nueva de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorada de la nera Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda camara que me echó bilongo, esa negra santa camara que me dio bilongo. Lo más que me gusta es la comida que me cocina, lo más que me gusta es la café que ella me cuela, lo más que me gusta es la comida que me cocina, lo más que me gusta es la café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda camara que me echó bilongo, esa negra santa camara que me dio bilongo. Kikiribu mandinga, kikiribu, kikiribu mandinga. Kikiribu mandinga, kikiribu.